que se ha celebrado el pasado 2 de diciembre en el Senado para exponer las virtudes de una vida casta y sin asesinatos embrionales. En el encuentro se han expuesto certezas científicas como que el embrión ya cobra conciencia justo después del coito. Vean cómo este simpático feto de pocas semanas recita con admirable dicción versos de Espronceda. Con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela. Pedro Sánchez, asesino, hijo de puta. En la cumbre han asistido ponentes con un firme mensaje pro vida, como los que creen que los homosexuales se merecen la pena de muerte. ¿Estáis? En Gran Alemano. Desmintiendo tu mentira, admitiendo la desdicha. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, malmetiendo en la desdicha, clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Una sociedad enferma, no prefiero. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y enseñado mi destreza. Oli, oli, bienvenides una vez más al programa más mamarracho de Grana. Bueno, uno de los programas más mamarrachos. Cuidado. Hay competencia. Y bueno, hoy nos acompaña... Bueno, preséntate tú, si quieres. Y así me evito problemas. Vale, ahora no suenas. No, no estás sonando. Apágalo y... ¿No? A ver, enciéndolo y apágalo. ¿Está encendido? Ahora sí que suena. Lo había apagado por error. No pienso cortar nada de esto. Jodete. Esto no es lo que la gente quiere escuchar en la radio. En fin. Yo creo que sí. Es lo que yo quisiera escuchar en la radio. Entonces me sirve. Vale, preséntate otra vez. Es que ya ganaste. Sí era el programa más mamarracho. Yo soy Caribay Delgado. Pronombre ella. Y pertenezco a una colectiva granaína llamada La Juani. Somos acompañantes de abortos. Y bueno, voy a entrevistarte. Tin, tin, tin, tin. ¿Qué es La Juani y qué objetivos tiene La Juani? Vale, La Juani es una colectiva que existe desde 2022, creo. Se funda aquí en Granada, un compañero que se llama Ali la funda. Y básicamente es una colectiva transincluyente, que está en contra del edadismo, que está en contra del racismo. Y el objetivo es desestigmatizar el aborto, acompañar el aborto de forma amigable y pues ayudar dentro de lo que podamos a derribar las barreras de acceso que tienen las personas al aborto que necesitan. ¿Y por qué surge este colectivo? Bueno, básicamente porque Ali estaba haciendo un máster. Esto yo lo voy a contar en su nombre, ¿no? Pero Ali hizo un máster y en su TFM era sobre aborto en Galicia. Y siempre nos cuenta que como que sentía una necesidad de que esto fuera útil, de que no se quedara solamente en el ámbito académico. Y pues de allí como que empieza a aglutinar algunas voluntades. Es difícil en Granada porque es una ciudad estudiantil. La gente va, viene, está trabajando como súper activa unos meses, luego se desentiende, luego se reinicia, es complejo, pero pues dentro de todo ya van casi 4 años y yo llevo casi 3. Muy bien. Y bueno, ¿por qué el nombre de La Juani? ¿De dónde viene la idea? Mira, la cosa es que no es un nombre nada original. Es un nombre como ya tradicional en el tema del aborto. En los años 70, en Estados Unidos existe una colectiva muy mítica que se llamaban las Janes. ¿Por qué les ponen las Janes? Porque pues había que llamar por teléfono a alguien, a una muchacha que se estaba encargando de todo. Pues sí, era una sola persona que decidió ayudar a la gente, ayudar a las mujeres, ¿no? Y pues la llamaban todo el rato por su nombre y dijo, no, ahora hay que buscarse un alias, ¿no? Ya nadie se llama Jane, nadie se llama Juana, ¿no? Entonces, pues, me pongo ese y que llamen buscando a Jane. Entonces, pues, recuperando eso, surge la Juani, pero te puedo decir que en Latinoamérica también hay organizaciones donde se sigue usando como el seudónimo Juana, Juani, Juanita, allá. Interesante, no sabía la historia. Ella lo sabe. Qué chulo. Vale, ¿y cómo os organizáis? Rollo, ¿tenéis asambleas? No sé cómo os llegan también este tipo de situaciones al colectivo, cómo los afrontáis, un poco, ¿qué hacéis? La pregunta es compleja, así que la voy a responder. Por eso es una buena entrevista. En dos partes. Ok. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo podemos? Somos muy poquita gente actualmente. Y cuando ha habido más organización, sí que se busca, o sea, cuando ha habido más gente, se busca hacer de forma asamblearia y horizontal, etc. Pero ahorita que hay mucha menos gente y mucha menos como capacidad de gestión, pero también mucha menos necesidad de acuerdos súper rebuscados, ¿no? Y de consenso, pues hacemos más o menos lo que queremos. Está bien. Ya está. Esa okay. Es buena. Vale. Y por otra parte, nos pueden encontrar en Instagram. No pasa nada. Mientras Caribay busca cómo se llama el Instagram de su colectivo, voy a comerme la tarta vegana que me ha hecho y ya está. Vale. El Instagram es la Juani Granada. @lajuanigranada y el correo electrónico que también lo revisamos y puede ser útil para algunas personas es lajuaniteacompaña, pero pues escriban al Instagram porque ahorita no tengo el correo a mano. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Llega una persona con alguna situación, alguna duda, y pues tratamos de orientarle lo más, de la forma más veraz, más cálida y amorosa posible. Muy bien, a pasar al autobús. Siguiente pregunta, ¿de qué es el bizcocho que me has traído? A mí se me han olvidado tus trampas, pero no pasa nada. Es de remolacha con chocolate. ¡Ala! Son dos cosas que combinan mucho. Y tiene jugo de naranja y como es vegano y no lleva huevo, lleva manzana. Bueno. También le pueden escribir a la Juani para la receta. Sí. Muy bien. Y vale, dentro de estos acompañamientos, ¿qué soléis hacer? O sea, ¿cómo los enfrentáis? ¿Habláis con esta persona? ¿Quedáis con esta persona? ¿Y qué le explicáis un poco? La verdad es que es un trabajo muy artesanal. O sea, hay una idea general de que el tema del aborto está resuelto. Que ya es una conquista lograda, que ya no se necesita nada más, ¿no? Pero la realidad es que hay varios cuellos de botella, al menos aquí en Granada, a la hora de atender un aborto, pero son ligeramente distintos dependiendo de cada caso. Entonces, cada persona tiene necesidades diferentes. Hay gente que no tiene alguien que les acompañe en físico, en persona. Entonces, con esas personas hacemos reuniones en persona, buscamos quedar, para tomarnos un café, para lo que requieran, ¿no? Hay gente que quizá necesita que les acompañemos a las consultas, hay gente que simplemente tiene una duda puntual, hay gente que no está aquí en Granada, porque no, sí que hay una necesidad, no solamente en Granada, sino en toda España, de este acompañamiento, entonces llegan de otras partes también, mismo allí, vía mensaje directo o chat, lo que sea, les atendemos. Y también hemos como acompañado procesos, como sabes que a veces te tienes que tomar un medicamento y todo eso es algo que llevas en tu casa, entonces las personas nos pueden escribir y vamos a estar al pendiente de lo que estén sintiendo. Vale. Y a ver, ¿qué más preguntas tengo? Bueno, el bizcocho estaba muy bueno. Ya sabéis, pedirle la receta a la Juani. O lo que podéis hacer es invitar a la Juani a que dé charlas y explique todo esto en vuestros colectivos y encima os traen tarta y cosas así. Sí, somos así. Bueno, esto, y además de estos acompañamientos, ¿qué hacéis? ¿O qué habéis estado haciendo? Obviamente yo lo sé, pero... Pues en nuestra búsqueda de que la gente termine de entender, de que se les termine de taladrar en la cabeza que las conquistas, por un lado, pueden ser reversibles, uno. Dos, son un proceso y que el derecho al aborto no está completo, ¿no? Hemos intentado hacer como cosas de concienciación, es que dicen aquí en España. Yo soy de Venezuela, sorry. Recientemente... ¿Cómo se dice en Venezuela? Concientización. ¿Cómo? Concientización. Concientización. Ah, qué chulo. Pues sí. Entonces... Puedo ir así, ya está. Es que no sé. Hace poco el Tutti Space... gracias. Nos invitaron a hablar del tema del estado del aborto en España. Hemos intentado hacer cineforos, pues ahí vamos. Pero eso, básicamente. Está muy bien. Gracias. La concientización. Lo he dicho mal, ¿verdad? Lo he dicho perfecto. Ah, vale. Bueno, y ahora pasamos con la primera canción, porque yo estoy deseando de seguir comiendo el bizcocho y tomando café. Así que, bueno, ¿qué canción has traído? ¿La tienes preparada? O... Sí, es una canción que no tiene absolutamente nada que ver con el aborto, pero que me gusta mucho, que se llama Clam Casino. Y es de una cantante súper mamarracha, gringa. Es literal, el casino de las almejas. ¿Se nota que es lesbiana? Pues sí, ahí está. Perfecto, pues os dejamos con esto. Hey, sugar, what you been doing? Party downtown in the front, come through it. You got that ass, so come move it. Won't you come do it tonight? Hey, sugar, meet me in Reno. We could hit big at the Clam Casino. You got that ass, so come move it. Won't you come do it tonight? It's been a while since my dancing shoes were dusted off. I wanna push my tits up and put a tiny outfit on. Can you come and play? Can you Saturday? We can disco dance the pain away. Hey, sugar, what you been doing? Party downtown in the front, come through it. You got that ass, so come move it. Won't you come do it tonight? Hey, sugar, meet me in Reno. We could hit big. Side. And if nobody loves you, baby, you're a friend of mine. Can you come and play? Can you make a day? We can disco dance the pain away. Yeah. Hey, sugar, what you been doing? Party downtown in the front, come through it. You got that ass, so come move it. Won't you come do it tonight? Hey, sugar. Hit big at the Clam Casino. You got that, so come move it. Won't you? Oli Oli, seguimos en Granada Mano. Recordaros que nos podéis escuchar en la web radioalmaina.org, en archive.org o sintonizando la 88.5 por el culo de la Inco de la FM granadina. Y los jueves, bueno, esto los jueves a las 8 de la tarde y los martes a las 5 por culo de la Inco de la mañana. Y también en Radio Malva, en la Radio Libre de Valencia, los sábados a las 9 de la noche. Y también felicitar el primer aniversario de podcastconca.org, que es la web de oyentes libre, que ahí podéis comentar y dar a likes a los programas. Y bueno, seguimos con Caribay, de la Juani. Y nada, riquísimo el bizcocho. Yo ya he desayunado. Espero que les haya gustado como el glam rock este ochentero. Pero es actual. La canción salió hace como un mes. Muy bien. De nuestra época. Total. Vale. Y bueno, yo te quería, o sea, como preguntar un poco, ¿qué nos puedes explicar sobre los derechos de las personas que quieran abortar aquí en el reino? Y no sé por qué Dios mío, cuando es que es muy fuerte. Si yo me nacionalizo, voy a ser súbdita del pana este. ¿Qué? Que cada vez que lo dicen yo, bueno, entro en se me funde un fusible. No quiero denuncias en este programa, por favor, que ahí contente. Pues mientras no soy súbdita del rey, puedo decir lo que quiera. Ando realenga por la vida, ¿ok? Así, aquí no dicen así. Ok. En fin. Derechos de las personas que abortan en el reino de... Pues lo primero es que la ley actual es de 2023, si no me equivoco. Y es una ley de plazos y de supuestos, ¿no? Entonces, a partir de las 14 semanas... ya entran en consideración el tema de los supuestos, pero antes de eso el aborto es libre. No te tendrían por qué preguntar por qué estás abortando, nada de eso. Luego de eso, y hasta creo que las 21 o 22 semanas, creo que 22, los supuestos que se manejan son los de el riesgo para la salud, ¿no? de la persona gestante. Y ya prácticamente en la segunda mitad del segundo trimestre en adelante hay que buscar el permiso, es terrible pero es así, el permiso de un comité médico. Y esos comités médicos están dados por provincia. Ok, entonces, los derechos. Tú puedes ir a tu centro de salud, no solamente, sino a cualquier... centro público. Hay algunas personas que se preocupan un montón porque es que me va a ver toda la gente de todo mi barrio. Es como cuando te duele el dedo, cuando tienes un uñero y tu dedo parece gigante, ¿no? A veces nadie se está fijando en uno, pero uno se siente como la cosa más visible del mundo. Y creo que eso le pasa a muchas personas, no quieren ir a su centro de salud. También te voy a decir una cosa de la que se habla muy poco, es de la cantidad. Aquí, muy bonito Europa, la privacidad, las leyes de privacidad que hay en Europa, pero madre mía, la cantidad de veces, si yo tuviera una monedita por cada vez que nos han dicho no, porque mis padres trabajan en el sistema de salud pública, no, porque tengo un conocido, porque mi madre es amiga de la gente que trabaja en el centro de salud y por eso no quiero ir, ¿no? Es increíble. Entonces, no serían muchas moneditas, pero serían las suficientes como para hacernos pensar que hay un problema de privacidad en el sistema de salud pública. Pero bueno, entonces sí, no tienes por qué ir a tu centro de salud de tu barrio, puedes ir a urgencias, tienes derecho a que esto se resuelva como si fuera una urgencia, no deberían pasar más de una semana hasta que sea resuelto. No es una urgencia médica como tal, o sea, a menos que sí que haya una condición de salud que te impida estar embarazada. De eso no te vas a morir. Sobre todo no suele pasar en el primer trimestre. Pero legalmente se debe tratar como una urgencia y eso está muy bien. Eso va en la ley esta de salud, de salud sexual y reproductiva y de derecho al aborto. Y otras cosas interesantes que se me vienen a la cabeza, por ejemplo, el tema de tener bajas por aborto. Y esas bajas por aborto también pueden ser privadas, deberían ser privadas. El derecho a que esto se borre de tu historial en un plazo de 2 años. De hecho, ni siquiera tendría que estar escrito como aborto en la historia médica. Podría estar escrito como, no sé, derivación a donde sea que te hayan derivado, a X clínica de salud, derivación a... Creo que en Cataluña y tal lo ponen como a... Control de fertilidad, control de natalidad, como sea que le digan. Y pues eso. Esos son algunos derechos. Hay más. Escríbanos si tienen más curiosidad. Muy bien. Y bueno, estás comentando que la ley es de 2023. ¿Y antes de esa ley? Antes de esa ley, la ley es de 2000. La ley era la de 2010. Y era de supuestos. Entonces había... De nuevo, yo no soy del Reino de España. Pues había los supuestos típicos, el de violación, el tema de salud y quizá malformaciones, pero no recuerdo mucho más. Y sí que sé que fue una conquista súper, súper importante acá en España. Antes de eso, no, mentira. También era de plazos y supuestos. Y antes de eso había una ley de los años 80 que sí que era de supuestos. Ahora sí. ¡Wow! Esto no sale en la prueba Cervantes. Esto no sale en la prueba Cervantes. De hecho, me acompañaste a ginecología y ponía consulta de la mujer. Consulta de la mujer, por lo menos disfrácenlo, pónganlo en griego, ginecología. Es como... Santo Cristo. Pero sí, o sea, como que hay leyes bastante tráfugas, pero bueno, que ya está. Solo como comentario, que realmente no estoy diciendo absolutamente nada porque no me acuerdo de la ley, pero esto, hay leyes así. Yo, de nuevo, disculparme con los y les expertes en leyes españolas, que seguramente, si me equivoqué, Ali, te quiero. En fin, eso, lo otro, también se me olvidó decir que una ventaja de la ley 2023 versus la de 2010 es que ahora las personas de 16 y 17 años, menores de edad, pueden abortar sin requerir el permiso de sus padres. O sea, la idea de que una persona menor de edad tenga que pedirle permiso a sus padres para ejercer su autonomía corporal... Debería darnos pánico. Total. Debería darnos pánico. Uno. Dos. Que si eres menor de 15 años, pues sí que se tiene que... Y tus padres no te dan permiso. Sí que se tiene que resolver a través de un proceso judicial, pero es súper expedito, extremadamente express. Y no, van a fallar a tu favor. Ah... me ibas a preguntar sobre... Yo ya estoy haciendo mi propia pregunta. Tú me ibas a preguntar sobre el tema como más o menos de la historia del aborto. Sí, se habían colectivos o se organizaban antiguamente. De hecho, creo que hay una peli. Ahora luego la busco. ¿Las buenas compañías? ¿Las malas algo compañías? Así. ¿Las compañías? Creo que sí, algo así. De Euskal Herria. Uh-huh. De este que van con el autobús y hacen no sé qué movida... Pero que la peli es todo básicamente un bollo drama. Yo quiero ver esa película. Esa era una de las películas que íbamos a proyectar en el tema del cineforo. Es que está en filming y viene también como un micro documental de como 15 minutos. Pero a ver, se ve muy buena. Yo iba a aprovechar para invitar a una celebración que va a haber acá mismo. Estamos en el Realejo en este momento. En la Corrala de Santiago. Esto va a ser el 3 de julio a las 7 de la noche. Entonces se va a celebrar los 40 años del aborto legal aquí en España. Y pues, vamos a estar allí como hablando de esta historia por si a alguien le interesa, ¿no? Pero básicamente, como una cosa que yo sí puedo decir ya más en mi lado, que es no tanto lo legal, sino como lo práctico, en toda Europa, o sea, en la tecnología del aborto con medicamentos es más o menos reciente, es de finales de los 80, y no se popularizó sino casi hasta finales de los 90. Entonces eso quiere decir que en los 70 y en los 80, parte de los 90, o sea, el siglo XX abortero que conocemos, ¿no? Las personas hacían procedimientos, si no quirúrgicos, pues instrumentales. Y entonces aquí había redes de enfermeras y de personas que también como se apropiaban de los saberes médicos para operar. Que también había un montón de matasanos que ni médicos eran, y de médicos que también eran matasanos, pues sí, que había que irse a Francia también, que hoy en día las personas de Malta se tienen que ir, o sea, se tienen que montar en un barco abortero para poder abortar, también es cierto, ¿no? Entonces, pues esa realidad de los años 80 tiene su continuidad hasta hoy, por un lado, pero sí, eso era básicamente lo que la gente hacía. Y pues en Estados Unidos, este grupo de las Janes y otros grupos de ginecología y de autoexploración y tal, ayudaron a desarrollar lo que hoy llamamos las técnicas de vaciado y aspiración manual del útero. O sea, como que literalmente la técnica top actual del aborto que usan los médicos, la cánula, que es como el piquito de la cosa que se introduce, uh-huh, y que sirve para raspar el útero, uh-huh, la inventó un psicólogo que no tenía nada que ver con la medicina, pero vio un problema, vio que la antes, a ver, me estoy saltando cosas, ¿no? Para abortar, en esta época básicamente se introducía como un pajita, un pitillo, un popote, como le dicen a la cosa esta para absorber las bebidas. Una pajita, una, sí, una pajita, ¿no? Qué raro suena. Ok, vale, se introducía eso, pero de metal. Y la punta era rígida. Entonces, si tú no tienes cuidado, vas a tener mayor riesgo de perforar. Y este psicólogo lo que hizo fue desarrollar una pajita plástica, también con un tope plástico, ¿no? Mm. En lugar de ser como una legra o una cureta, que es como una cuchara de metal con los bordes afilados, pues estará flexible. ¿Qué pasa? Que estas feministas de la autoexploración y no sé qué, una de ellas era Carol Downer, los nombres ahorita no los recuerdo, dijeron: vale, vamos a ver una manera de que se pueda hacer, de que lo pueda hacer la propia persona que está abortando. O sea, su plan original era que tú abortaras por ti mismo con una intención legal súper punky, que es como, si nadie te ayuda, entonces, pues no hay, o sea, como que el tema criminal se desdibuja un poquito. Si no sabes si estás embarazada, entonces también el tema criminal se desdibuja un poquito. Vale, y desarrollaron con unos tarros de mayonesa y un montón de tubitos una forma de succionar que no tuviera reflujo, ¿sabes? Para entonces no introducir aire dentro del útero y tampoco reintroducir el tejido que iba sacando, ¿no? Y esto servía para abortos muy, muy tempranos, donde el útero prácticamente no se ha engrosado. Y ese es el precursor de la aspiración manual uterina que tenemos ahora. Pero ¿qué pasa? Estas señoras se ponen en contacto con unas italianas, o las italianas con ellas. Y unas señoras italianas, esto es que es una historia súper divertida. Me encanta la historia solo por esto. Es apasionante. Entonces, estas italianas aprenden a hacer abortos, luego algunas francesas. Aquí en España también se llegó a hacer en el máster. Tuve una enfermera que también nos estaba hablando un poco de cómo se hacían los abortos instrumentalmente en la clandestinidad en esa época. Y pues, a ver, no era lo ideal, pero se hacía, funcionaba. Años después, en Argentina, ahora volvemos a los 2000, ¿no? En Argentina, un grupo de mujeres muy diversas, también lesbianas, también bisexuales, toman la referencia de este grupo italiano y fundan Socorro Rosa, ¿no? Que ahora se llaman Socorristas en Red. Porque Rosa era el alias de las italianas. Ellas no eran Janes, eran Rosas. ¿Vale? Nos gusta. El caso es que allí, o sea, en Latinoamérica hay como polos muy importantes de la, como el movimiento huertero, que son Argentina, Brasil y México. Y pues al menos la parte de Argentina también tiene una influencia de todo este tema. Y en Brasil fue donde se empezó a desarrollar, a través pues, de las mujeres que abortaban ellas mismas, que se tomaban los medicamentos en medio de su desesperación, entre los recursos que tenían, ¿no? Y las recomendaciones que tenían, se desarrolló la tecnología que actualmente se usa para el aborto con medicamentos. El medicamento en sí surge en Francia, pero de allí surge su uso como abortivo. ¿Qué quiere decir esto? También porque me estabas hablando como del aborto en la clandestinidad y tal, y esto no es una opinión que suene muy bien entre el feminismo institucional, ¿no? Pero el aborto clandestino no es lo mismo que un aborto inseguro. Hay abortos inseguros y clandestinos, pero hay abortos seguros y clandestinos. Y es lo que hemos buscado las personas del movimiento feminista durante al menos los últimos 40 y tantos años, ¿entiendes, no? Entonces, nada, eso lo quería como... Bueno, tampoco nos gusta mucho en este programa el feminismo institucional, ¿no? ¡Ay, gracias a Dios! No pasa nada. Ya, pero creo que sí que influye entre las cosas que uno puede decir en voz alta y no, y es como para mis sagrados cojones. No somos políticamente correctos. O sea, aquí no. Aquí podemos decir cualquier mierda. Aquí no pasa nada. Vale. Factor y cosas así. Y ya está. Total. Vale. Y te quería decir también, bueno, que, o sea, dado como el panorama actual, o sea, como que esta ley me parece como muy, muy reciente y han habido bastantes cambios políticos actualmente y también como recientemente se ha abierto como aquí en Andalucía la oficina esta de antiaborto en Sevilla. ¿Cómo veis vosotros desde la Juani? O sea, como que pueda darse también este efecto en Granada y no sé, a qué nos enfrentamos, ¿no? con esto. Yo evitaría la histeria. Atención, atención. No entren en pánico. Creo, no lo he hablado con Ali, por ejemplo, no lo he hablado con Néstor, ni con otros compis, pero considero que esta clase de cosas son más un tema de corrupción y de relaciones públicas. ¿Qué otra cosa? Al igual que la oficina esta de violencia contra los hombres, pobrecitos, en Madrid, ¿sabes? O sea, es más como un tema de quién se queda con los cobres del financiamiento, ¿no? De estas oficinas, que realmente la capacidad de acción que tienen. Terrible que se legitime el antiabortismo, sí, pero es corrupción. Al fin y al cabo, o sea, aquí en Granada, por ejemplo, cuando yo llegué hace unos pocos años, existía una oficina, no era oficial, no era institucional, pero existía un centro como católico de embarazos, de apoyo a la maternidad, igual que la oficina esta de Sevilla se llama, en el papel se llama Oficina de Apoyo a la Maternidad, ¿no? Esta clase de centros que se llaman... es una técnica gringa y evangélica, que me imagino que aquí en España es católica. Pero bueno, en inglés les llaman Crisis Pregnancy Centers. Entonces, su objetivo es llegar a las personas que están en un momento de desesperación, disuadirles de abortar y luego desentenderse cuando tienen el bebé. No caigan, porfa. Pero de nuevo, veo más o menos difícil que alguien caiga acá, ¿no? Pues mira. Oficinas de apoyo a la maternidad. No sé, yo creo que buenos apoyos a la maternidad y a las personas gestantes serían, qué sé yo, ayudas para acceder a vivienda o trabajos dignos, la capacidad de poder tomarse tiempo de dejar de trabajar, ¿no? O que sus parejas o puedan atenderles, básicamente. Pero, a ver, horroroso, sí. Marca, en mi opinión, como una legitimación de las tácticas, o sea, como una institucionalización de las tácticas de la ultraderecha conservadora para llegar a gente en situación de vulnerabilidad también. Lo veo pasando en Granada, no en el futuro inmediato, y luego el año que viene inauguran una aquí, toco madera, no lo sé. A ver, también he de decir que el protectorado de la mujer ha ido secuestrando bebés, igual hacen ahí algún tipo de negocio. Esto está muy feo, hacer chiste de esto, Buah, en fin. Igual lo corto porque está muy feo, pero es que el protectorado de la mujer también es otro temazo. Pero bueno, sí, que al final es una técnica política. Lo malo es que se está financiando con dinero nuestro. A mí me parece muy interesante cómo se acusa a los cisgays de ser ladrones de bebés o de tal, ¿no? Y pues, aquí hay una historia de robo de bebés a la que hay que enfrentarse, mi gente bella de España, del reino de España. Sí, sí. Bueno, ¿qué más te iba a preguntar? Ah, vale, has estado como explicando también como esto de las 14 semanas, el proceso de que hay tema de medicalización para el aborto. Luego también como si no hay otro tipo de extracción y demás. No sé si podías como explicar un poco el proceso y también como recuperaciones y demás. Algo como importante, rollo igual, cuando pasa esto, tener a alguien cerca o cuáles son, no sé, como consejos o tips. Okis. Hay una cosa muy importante que es la capacidad de decisión de los pacientes en general, ¿no? Y a veces eso se ve como enrarecido por el sistema. Hay como una cierta sensación de prisa, de urgencia, que la entiendo, pero ya no te vas a embarazar más de lo que ya estás. Esa es la buena noticia, ¿no? Entonces, ahí está como esta sensación de presión, de que el tiempo corre muy pronto, de que lo médico, o sea, de que mientras más intervención, mientras más se metan ahí los médicos la cuchara, es mejor. Y eso, pues puede ser cierto, tú puedes preferir el aborto instrumental al farmacológico, o puedes preferir el farmacológico, pero durante el primer trimestre, en realidad se trata de lo que tú sientas que necesites, ¿sabes? Si quieres hacerlo rápido y desentenderte de eso pronto, y quizá que te ceden, o sea, que te pongan como algún tipo de sedación, puedes hablar con él. Esa es una opción, ¿sabes? No te tienen que tirar un blister de pastillas y mandarte a tu casa, ¿sabes? Pero si quieres como hacerlo en casa, estar cerca de tu familia biológica elegida o lo que sea, de tus allegades, pues también esa debería ser una opción, no deberías sentirte presionada de estar en este entorno hospitalario, ambulatorio. Pues ahí está. En general, hago un llamado, si alguna vez te encuentras en esta situación, hago un llamado primero a que hagas una pausa. Hables con tu mejor amigo, amiga, amigue, con tu pareja, si es una persona que pues está involucrada en esto. Respiren profundo y lo piensen como en frío. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me conviene? ¿Qué me haría sentir más abrazada? ¿No? Eso. Uno. Dos. ¿Cuál era la pregunta? Consejos. Pues, en general, buscar estar con alguien a la hora de la consulta. Puede ser cualquiera de estas personas allegadas. Si no te sientes segura de eso y estás aquí en Granada, puedes hablar con nosotros. Estaremos felices de apoyarte. ¿Por qué? Porque si te ven con alguien, si ven que alguien va a responder por ti, es menos probable que abusen de la autoridad médica. No sé por qué, pero es así. ¿Ok? No sé por qué. Necesitas un amuleto de buena suerte que sea una persona grande y fuerte a tu lado. ¡Es terrible! Lo sé. O sea, pasa por la endocrina. O sea, sé lo que es. Uf. Ok, entonces, esos creo que son dos buenos consejos. Primero, tomar decisiones en frío. Segundo, entender que al menos durante el primer trimestre ambas vías de resolución son válidas, son efectivas, son seguras. De la misma manera, tú como persona que está viviendo el peo, eres quien debe. O sea, quien está en poder de decidir. Puedes abogar por ti misma o pedir que alguien lo haga. Tres, pues esto, tener compañía. Y cuatro, a veces el manejo del dolor es algo importante, pues también hablar de eso. Porque creo que es algo que a mucha gente le preocupa. Hablarlo a la hora de la consulta. Y que te den, si realmente tienes problemas con el dolor, que no se ignore eso y te den algo útil, fuerte. Bueno, pasamos a la segunda canción. ¿Qué canción has escogido para ahora? Ay, estoy muy anglo, pero hay una banda que se llama The Last Dinner Party. Son inglesas. Y tienen una canción que se llama The Feminine Urge, que es como la necesidad, como el impulso femenino. Vale, pues os dejamos con la canción y enseguida volvemos. Oh, Oli, oli, pues seguimos en Granada en mano y entramos ya en la parte final del programa con la entrevista a la Juani. Bueno, ¿quieres que te confiese una cosa? Que vas a vomitar. No, estoy aquí muerta de la tos. Yo no sueno así, mi gente. Yo... En Valencia, cuando trabajaba, me dedicaba a hacer acompañamientos también a personas para abortar. ¿Y lo dices ahora? Lo digo ahora. ¿Cuántos minutos de programa llevamos? ¿50 y tantos? Una hora y pico. Lo que callan les trabajadores sociales. O sea... Y bueno, no hemos hablado tampoco de cómo puede acceder una persona que está en una situación administrativa irregular al derecho al aborto. Con dificultad. Vale. Esto va... No solamente para las personas en situación administrativa irregular. Hay muchas personas, incluso yo estoy en una situación administrativa regular y no tengo acceso a la salud pública. ¿Ok? Vale. Pasa también con los estudiantes del Reino Unido. Go Brexit. O sea, pues pasa con... un sinnúmero de personas extranjeras, ¿no? Entonces, number one, extranjeros comunitarios no deberían tener mayor problema con su tarjeta de salud de sus países de la Unión Europea. Pueden ir al centro de salud y como se les facilita tener la tarjeta sanitaria. Luego, si eres extranjero no comunitario, allí tuerce la puerca el rabo, ¿ok? Varía según cada comunidad autónoma. Tengo entendido que, por ejemplo, en Cataluña es un poquito más sencillo acceder a la tarjeta sanitaria cuando estás en esta situación de extranjero no comunitario. Aquí en Andalucía también es relativamente fácil en comparación con otras comunidades autónomas. Tendrías que ir, explicar, o sea, creo que tienes que mostrar tu empadronamiento, y ellos deberían darte un número provisional, ¿no? Y luego una tarjeta provisional. Pero cuando ya estás embarazada, de la misma forma que no te da para pensar si quieres pastillas, si quieres aspiración, si quieres, no sé, si quieres un café, de esa misma manera, pues, a ver, sientes la urgencia aquí respirándote en la nuca. Y quizá tienes que, o sea, podrías buscar apoyo de un grupo de acompañamiento. Grupos de acompañamiento, la Juani Granada en Instagram. Está también Mica Sororidad Internacional, eso es en el país Valencia. Ya te lo has aprendido. Lo dije bien. Vale, y en Cataluña está... el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, que lleva una página web súper, súper buena, que se llama, creo que quieroabortar.org, pero eso. Esos son como tres organizaciones. ¡Ay! Se me iba a olvidar una fundamental. La gente maravillosa de Aborto Antirracista Madrid, que precisamente están, pues, preparadas para estas circunstancias en específico, ¿no? Entonces, pues, pueden contactar a cualquiera de nosotros y con gusto les apoyaremos. Qué bien. Y bueno, para ir acabando, ¿cómo os puede contactar la gente también? Rollo, si quieren hacer estos acompañamientos o formar parte de la Juani, si hay algún requisito o no. Pues ahorita estamos un poco lentites, ¿no? Creo que principalmente las ganas de aprender y de querer informarse. Y un poco de tiempo libre. Y básicamente eso. O sea, escríbanos, díganos qué tienen en mente, por qué les interesa esto. Y estamos abiertos a que participen. Muy bien. Y bueno, Nada, para ya acabar el programa también, noticias de Granada, el desalojo de la madriguera, que lloré muchísimo. De hecho, hoy hay una mani, que bueno, como el programa se emite el jueves, pues ya habrá pasado. Pero bueno, hay una mani justamente para reivindicar este tipo de espacios que hacen muchísima falta en Granada. Por favor, por favor. Y no sé, así como más noticias, ¿a ti se te ocurre alguna? ¿Algo que ya ha pasado? Ni idea. No. Estamos desconectadas ya al verano. Estoy fundiéndome del calor en mi casa. Total. Y bueno. Ah, también las manis antitaurinas. Eso está vale. Interesante. Sí. Asistan, por favor. Vale. Y a la mani del orgullo. Y repaso de la agenda cultural. Pues bueno, han habido en junio actividades del orgullo crítico. ¿Cómo fue el Maricorpus, por cierto? ¡Ay, fue súper, súper chévere! Al final vino un compañero de la Juani, Néstor, a dar toda una charla sobre el financiamiento de las TERFAS. Y ustedes pensarán, ¿y qué diantres hace la Juani? O sea, ¿por qué este compi de la Juani hizo todo esto? Pues porque le toca a nivel personal, por un lado, pero por otro lado, si tú sigues el rastro, el caminito del dinero y le quitas la máscara a esta gente estilo Scooby-Doo, te das cuenta que el financiamiento contra las personas trans, contra el aborto, contra los derechos sexuales y reproductivos, viene del mismo sitio. Y ya, entonces como que eso estuvo muy bien. Qué guay. Y bueno, vieron como más actividades que ya no me acuerdo y quedan pendientes la actividad de, esto no sé si se va a hacer desde el espacio Ibollero, que era lo de las bodas queer. ¿Cómo no lo vamos a hacer si es nuestra principal manera de desconvocar? Y yo veo a la gente ilusionada, o sea, yo hablo con mis amigues y así están. O sea, ¿cómo se ve que uno es mamarracho y le encanta una boda? ¿Le encanta un arrocito, un casorio? Yo tengo mis peluches para casar. Todavía no sé, porque igual viajo a Valencia, pero tengo mis peluches para casar. Anarchy y Costri. Marisa, yo me voy a casar con mi pareja porque descubrí que tienes que pagar un montón para casarte de verdad. O sea, yo pensaba que eso era gratis. Espérate, ¿te vas a casar con Ilian? Pero lo vas a decir así. A ver, esto va a salir el jueves. ¿Se puede anunciar ya? ¿Tenéis invitaciones de boda, por favor? No, toda la performance vais a hacer. Pero a lo mejor mi hija tira arroz de mentira. Rositas, qué sé yo. I don't know. Me parece bien. Vale, ¿yo de qué me disfrazo? De Luffy no puedo, porque ya hago de Luffy en una boda. ¿Qué papel tengo? Por favor, Asígname un papel, por favor, para la boda. Tú vas a hacer el... ¿Cómo se llama esto? Estos perritos que tienen un cojín con los anillos. Ah, por favor, sí, en la espalda. Sí, eso. Vale, ya está, ya tengo función. Me parece bien. Vale, me parece muy bien. Corta todo esto. No también. Pienso cortar esto. Yo soy muy todo me da vergüenza, Marisa. No pienso cortar esto. Que sepáis, voy a hacer el anuncio. Bodas queer. Se casan nuestros peluches del programa Anarchy y Costri. Y también. Y Caribay y Ilian. El día. No. 28. ¿A qué hora era esto? Creo que era a la misma hora de la mani a oficial. A las... Sí, 7. En el Tico Medina, ¿eh? En el Tico Medina. Tenemos, aparte de las bodas queer, las tan esperadas bodas queer, sí. El espacio Bibollero también tiene la mesa intergeneracional Bibollera, ahora con más generaciones añadidas, que va a ser hoy, 26 de junio, a las 7 de la tarde. En el Faro Taller. Si sois Bibolleres. O sea, no puedo, yo soy maricón. Pero como Samantha Hudson. ¿O eres otro tipo de maricón? Un maricón reprimido. Ay, yo también. Yo también. Una vez leí una cosa del tema bisexual, leí una mujer que decía que se sentía como un maricón atrapado en el cuerpo de una lesbiana. Sí, somos. Me parece bien. Y bueno. Y si la gente no va a la mani del orgullo crítico, obviamente se les va a caer la nariz. Y el pelo. Y las orejas. Y el pelo, total. O sea, todo. Estoy usando amenazas de madre. Porfa, vengan. Vale, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por haber venido y haberme dado de desayunar. Y bueno, pues hasta el próximo programa, que no sabemos cuándo va a ser porque hace demasiada calor para grabar. Y ya está. ¿Quieres decir algo más? No, aborto seguro, legal y gratuito para todo el mundo. Ok, pues ya está. Y os dejamos con la última canción y nos vamos. Eran tres canciones. Sí, pero la última creo que la voy a poner yo, no, porque no sé si da tiempo, pero bueno, sí, creo que da tiempo. Y, ay, no, te la pongo yo te la paso. Vale, venga. ¿Sabes cuál es ya? ¿Tienes? No. Vale, pues os dejamos con la última canción. Es un comodín. Total. Bye. Chao, chao. I do nothing in the dark, 'cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting me in trouble? God knows I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstanding. Wish I didn't let my emotions run.